Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Así comenzamos con este rollo vikingo con toques más power metal. El grupo se hace llamar Viking Heart, corazón vikingo, y el tema que escuchamos, el corte número 2, ese Battle Cry. Tiene un toque, yo diría, bastante a lo que la gente quiere escuchar. Muchos coros, guitarras poderosas y sobre todo un mensaje muy, muy místico, muy de dioses y demás del Valhalla. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y comenzamos este número 269. Hoy homenaje póstumo al cantante que nos dejó inesperadamente, como es el cantante de la banda Firehouse. Hoy el programa está dedicado íntegramente a su nombre. A C.G. Snare, que falleció con solamente 64 años, repito, ha sido una muerte muy repentina. Así comenzamos Hora del Rock, como siempre con Fernando Nadales en los dibujos, buscando música nacional y también de grupos nobles, Zenón Pérez, y dirección y locución, quien te habla aquí, Paco Jiménez, desde Menorca, arriba los cuernos. Vámonos a Alemania con este grupo llamado Snakebite. Lightning, they really look frightening when you're all alone. So Como os he dicho, se llama el grupo Snakebite y bueno, son de Hessen, de Alemania. Y bueno, pues escuchas bien que tiene ese sonido también que está gustando, ¿no? El de gente nueva que apuesta por esta hornada de hard rock, heavy metal, pues centroeuropeo, ya que Alemania otra vez se está cociendo nuevas formaciones y propuestas interesantes que hacemos desde aquí, desde esta hora del rock. Snakebite. Disco nuevo en este año 2024, se puso a la venta el 1 de abril, el llamado Cobra Creedy. Alex Lacroix al bajo, Julian Fleischer a la batería, Dominique y Nicky Warner a la voz y Chris Bancroft a la guitarra. La semana pasada lo pusimos y ha tenido una gran repercusión. Antes que nada, quiero dar las gracias de verdad, de corazón, a toda la audiencia que está escuchando y descargando el programa, porque de verdad está siendo una referencia en el mundo del heavy metal. Somos directos y concisos, con la información correcta, sin rayar a la gente y sobre todo dando buena música. Lo dicho, pusimos a un grupo que es un clon total de la banda sueca, los Sabaton. Este grupo que tiene muchos adeptos y entre ellos se encuentra nuestro amigo y querido Fernando Nadales. Este tema para ti también, por supuesto. El tema es Glorious y es una calca total a Sabaton. Rising of our star, I felt the power burning deep inside its core. Now stand with me and then you'll see what we are fighting for. We felt a guiding force with strength we can't ignore. To wet our swords with blood. You've heard the call, now we must rise before the flood. Let's end the reign of this decay. You shall not fight alone. Reach out and take my hand, humanity your toes. Oh, when the sun burns out, we'll shine the light on you. It's glorious. Now on our is come and fight with us, fight with us. It's glorious, we'll turn the tide and be victorious. In glory we'll reshape the sky. The dawn is rising and it shines on us. Ellos son canadienses y el disco es, ya lo dice todo, Honor, Power and Glory. Ellos son la banda Glyphs. Son 9 cortes, a cuál de ellos más batallero, aunque este trabajo habla, es un poco más, porque la banda se creó en el año 2023, es una banda reciente, son súper nuevos en el panorama del mercado del disco y de los conciertos, y bueno, son en este caso, sí, es el rollo a los Sabaton, pero los temas no hablan de guerras mundiales ni de conflictos bélicos, hablan del espacio y de guerras. A Glorious, una banda que tendrás muy pronto más referencia de ellos. Los Clips. Años de secano y por fin la banda escocesa Gunn lanzan disco, el que escuchas, el llamado Hombres. Y el grupo va a hacer una gira por España de 10 fechas que te comento a continuación. Empiezan el 9 de mayo en Barcelona, en la Sala Wolf, el día 10 en Zaragoza, en Las Armas. El día 11 en Valencia, en 16 toneladas. El día 12 en Granada, en El Tren. El 13 en Sevilla, en Custom. El 14 en Madrid, en Xoco. El 16 en Vitoria, en el Urban Rock. 17 en Santander, en Escenario. 18 en Ponferrada, en la Sala H. Y 19 de Santiago, en Capital. Aquí acaba la gira, la banda Gunn, Hombres, gira España, mayo 2024. Escuchamos el tema All Fired Up. La promotora RM Concert apuesta 100% por este grupo escocés y de hecho es que tiene temas emblemáticos esta banda, que si podéis y tenéis unas perrillas, acercaros al concierto si está tocando por vuestra localidad, porque va a ser un concierto que vais a salir encantados y encantadas. Gunn en gira por España. Bueno, y vamos a irnos con un grupo nacional, un grupo del País Vasco llamado Valdemar, y este grupo lanza nuevo trabajo, este Devil Child. Yo cuando entrevisté en su momento a la banda Valdemar, a Carlos, su cantante, le pregunté la pregunta típica: ¿sonáis mucho a Gamma Ray? Y a él, a Carlos, le molesta bastante. Devil Child, el nuevo trabajo, y de hecho el grupo también está ya preparando gira por España, de esta banda luchadora que yo recuerdo cuando el grupo publicó por primeros tiempos con el sello Arise Records. ¿Te acuerdas, amigo? ¿Te acuerdas, amiga? Hace ya un tiempo, hace ya un lustro que este grupo está luchando para tener un nombre importante en el power metal nacional. Los Valdemar, nuevo single, Devil Child. Visita nuestra web, la hora del rock radio, todoheavymetal.blogspot.com. Y si hay una banda que no para de luchar, y de hecho se mostró en ese documental que la banda lanzó, la banda canadiense Anvil, pues este grupo saca nuevo single y nuevo disco cada año, disco y disco, una banda luchadora como ninguna, picando siempre piedra. Y este grupo, como al frente Lips, tiene nuevo single. Feel Your Fantasy es lo nuevo de los Anvil. Tiene un disco que yo de verdad hasta puse su sintonía en su momento, la radio, aquel Metal of Metal y aquel tema La Marcha de los Escarabajos. ¿Os recordáis, amigos de la radio Juventud de Andalucía? El grupo ya publica su 20 disco en carrera, el llamado nuevo Only One Only. Y al frente, como siempre, tenemos a Steve Blips, a Kunlop y a Rob Regner a la batería. Junto a Chris en Robertson al bajo. De hecho, el señor Lip se hizo famoso gracias a tocar la guitarra con un consolador. Allí en Brujas, en el festival donde la banda Barón Rojo también, digamos, resaltó en aquel Reading. Yo puedo decir una cosa y de verdad que lo puedo contar porque ya ha ocurrido. A mí Lips me ha llorado en los hombros. Me ha llorado diciendo: Paco, ¿cómo puede ser que venimos de Canadá y vienen a vernos cuatro personas? Tengo testigos que estuvieron junto conmigo en ese momento donde Lips, su cantante, se puso en mi hombro a llorar. Una persona muy carismática, muy querido este señor Lips. Desde Toronto, Canadá, lo nuevo de los Anvil en esta hora del rock. Ya sabes, nuevo disco, One and Only. Lo lanza el sello superpotente AFM Records, en junio. Así que todo Amigos, esto que estáis escuchando en este momento no es real, es inteligencia artificial. Lo ha hecho nuestro amigo Argy, un gran músico de hard rock melódico que me dijo: Paco, vamos a hacer esto, a ver qué te parece. Y dije: ¿por qué no ponemos de sintonía o de cortinilla en el programa? No existe ni el cantante ni la música, solo la letra que escribió el propio Argy. ¿Lo quieres escuchar otra vez? Lo ponemos y a ver qué te parece esta nueva inteligencia artificial. Nueva herramienta de música. Dios mío, lo que espera a la vuelta de la esquina. Lo que nos espera en próximos años, de verdad que sí. Bueno, ahí tenéis ahora el disco que estamos dándole mucha fuerza. Un trabajo que de verdad está gustando tanto en directo, lo están demostrando en sus giras, en sus conciertos. La banda valenciana 4-0. Ya a la venta el nuevo trabajo, el llamado A Roca Viva. Siempre caemos de pie. Y de hecho, Rebeca, hace poco fue su cumpleaños, de parte de quien te habla y todo el equipo que formamos La Hora del Rock. Muchas felicidades, Rebeca. Eres muy grande. Habéis sacado un disco espectacular. A Roca Viva, ya a la venta. todos los temas, pero todos son súper pegadizos. Siempre caemos de pie, presa o rival. Eres fuego, jaque al opresor. A Roca Viva, Radio Underground, tema dedicado a todas las radios que han pinchado a la banda. No tengo poderes y Ángel de Papel. Ya a la venta el nuevo trabajo de los valencianos 4-0. ¿No lo tienes? ¿A qué esperas? Ya está a la venta lo nuevo de la banda 4-0, A Roca Viva. 8 temas de puro rock duro. A la venta en Demon Shop y a través de la banda. A Roca Viva. Ya disponible. Puro rock duro. A Roca Viva. Ya a la venta. Siempre a tu lado. Quiero estar dentro de tu alma y saber y calmar el ansia de quizás darle. Coge mi mano, llévame siempre a tu lado. La oscura luz me encontrará otra vez. Es el camino que me hará retroceder. Me atrapa como siempre querer. Quizás no te vuelva a ver. Ya han sonado hace unas semanas este grupo llamado Bretema. Es un nuevo proyecto de hard rock liderado por Pacho Brea de los Áncara, José Rubio, de bandas como Trilogy, Warcry, Nova Era, Ronnie Romero y su banda Evil Hunter, acompañados de Robert Beade de Evil Hunter, Juanjo Covacho de Medina Azara y Joaquín Arellano el Niño de Saratoga, New Ankara, Cuatro Gatos y últimamente Cabrones. Y han presentado el tema este como adelanto, lo lanza el sello Fish Factory, llamado Oscura Luz. Bueno, hoy tenemos una exclusiva a nivel mundial, y sí, sí, a nivel mundial. Os pondremos el nuevo tema de los ibicencos Badaka. El tema llamado Eco Funeral. Cañero no, lo siguiente, pero será un poco más tarde. Repito, a nivel exclusiva mundial. Lo nuevo de los Abadak. visita nuestra página web, lahoradelrockradiotodoheavymetal.blogspot.com. Son dos componentes, son canadienses y se hacen llamar London Star. Practican un sonido dicho por la propia hoja de promoción, doom metal con toques góticos. Como sabéis, ya está muy de moda la promoción, lo puedes ver en YouTube, en Instagram, en Facebook, seguirlos o escucharlos en Spotify o Amazon o también muchas más plataformas musicales. London Star. El trabajo llamado Polaris. Yeah! soy yo, amigos y amigas. O Crush es un grupo que se han puesto las pilas y suenan mucho más metaleros, mucho más recuerdo. Yo recuerdo a esta banda mucho más melódica, mucho más hard rock melódico. Pero este Jungle en Revolution está siendo una gozada escucharlo aquí a toda castaña y contigo, este Angel Dust. Desde Suecia, esta banda, que este disco está muy interesante, es uno de los candidatos seguro para los fans del hard rock, con tintes bastante sleazy y bastante glam. La incursión en este mundo salvático de Jungle Revolution de los Crusher. El otro día, pues viendo mi WhatsApp 630-350624, vi un mensaje de un amigo de Chile y nos pedía un grupo llamado Al Este. Y bueno, pues como sabemos que intentamos complacer a todo el mundo, aquí tiene nuestro amigo, que luego diremos quién es, un tema que nos pedía, en concreto este, Hay un Límite, una banda chilena que suena mucho, por ejemplo, a bandas que te hagas la idea, a unos Sangre Azul. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Dejaste libre esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegaste al límite que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esa noche fuego delirante con tu espíritu se quedó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se expresa del deseo y decepción. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruza el placer carnal. Y eso es amar. Y eso es amar. Oye, dime, es que en verdad te han roto la ilusión. Te rebelaste contra el monte de olvido y vives dentro de tu sedición. Fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón. Las cicatrices pronto se caerán porque hay un límite para el dolor. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruza el placer carará. Nos pedía el tema el amigo Iván desde Santiago de Chile. Tenemos mucha audiencia a todos los hermanos rockeros de Chile. Un gran abrazo desde España para vosotros, rockeros y rockeras de Chile. La banda Al Este, un grupo que practicó en su momento pop rock, hard rock, glam, metal, soft, progresivo, AOR, rock alternativo, rock melódico y hard rock. La formación Alfredo Alonso, Rodrigo Espinoza, Ricardo Villancos, Lito Cerene a la batería, Juan Pablo GP Nieto a los teclados y Claudia Barros a los corros. Una banda que de verdad, pues si no la conocías, ahí la tienes. Desde Chile, Al Este. Petición para nuestro amigo y oyente Iván. Iván, un abrazo rockero. Estás escuchando La Hora del Rock. Thank you. Nuestro homenaje grandísimo al cantante que ha fallecido, pues así de sorpresa y de sopetón para todos, y en concreto para su familia y esposa. Fallece el vocalista de Firehouse, C.G. Snare, con solamente 64 años. Por eso hoy este Hora del Rock dedicamos íntegramente a esta gran voz que nos dejó grandes hits en el hard rock. Desde la Hora del Rock a sus fans, a su familia y allegados, descanse en paz. C.G. Snare, cuyo fallecimiento se produjo de manera inesperada en su hogar, era conocido por ser uno de los talentos vocales más destacados de su generación, llevando a Firehouse por todo el mundo sin parar durante 34 años. Con hits como Reach for the Sky, Don't Treat Me Bad y All Side Road, así como las emblemáticas baladas I Live My Life For You, baladón, baladón, When I Look in your Eyes, la ponemos más tarde. Firehouse ha conseguido tener un nombre muy importante y estrellato en el hard rock melódico. Desde la Hora del Rock, C.G. Snare, descanse en paz. De hecho, el grupo estuvo compitiendo a capa y espada cuando comenzaba el grunge o el grunge a despuntar con bandas como Nirvana o Alice in Chains. Firehouse estaba ahí aguantando en ese Whiskey a Go, por ejemplo, de Los Ángeles. Se va una voz muy importante del hard rock. Seguimos con este homenaje póstumo a su cantante con un baladón que seguramente te pondrá la piel de gallina. El tema When Look Into Your Eyes. Baladón, baladón. Yeah. Yo de verdad no me lo creo que esta voz haya dejado de existir, porque es que esta canción en concreto conmigo ha hecho muchas convivencias personales. When I look into your eyes, cuando yo te veo en tus ojos. Se nos va un cantante muy importante, que aparte ha sido pues de sorpresa, inesperado esta muerte, con una edad muy joven, y el grupo Firehouse aún dando sus conciertos, y de hecho tenía gira cerrada por los stages de América. Firehouse, una banda que de verdad ha sido para mí y para mucha gente del hard rock melódico muy importante. ¿A que sí, amigo? ¿A que sí, amiga? Nuestra despedida total a este gran cantante, gran voz, grandes hits, Firehouse. Estás escuchando La Hora del Rock. Pero amigos y amigas, la vida sigue, continúa, y hay que vivirla intensamente. Si no puedes, hazlo, de verdad, es un consejo de La Hora del Rock. Diviértete, sé feliz y pásalo a lo grande. No pienses en mañana, mañana puede ser tu último día. O hoy también puede ser tu último día. Aquí escuchamos lo nuevo de los Mad Hatter. El momento de poneros en exclusiva a nivel mundial el nuevo single de la banda ibicenca Badak. Yo los he visto en directo y de verdad, darles de comer aparte. Vaya show, qué fuerza. Es que te traspasa su energía a ti y te hace mover la cabeza y flipar. Por eso doy las gracias a la banda al completo por confiar en La Hora del Rock, por poner este tema que va a ser el nuevo single, que se pondrá muy pronto en redes sociales y en Spotify y demás. El tema es Eco Funeral y suena así de fuerte lo nuevo de Badak. Exclusiva a nivel mundial. Exclusiva, La Hora del Rock. Exclusiva, La Hora del Rock. Exclusiva, La Hora del Rock. Yeah. estás por Ibiza el día 19 de abril en San Jordi a las 7 de la tarde de Holy Riders, From Mancero, Badak y Viper en esa Need the Rock. En San Jordi, en Ibiza, a partir de las 7 de la tarde, el día 19. Y luego también el día 1 de junio en el Valericus Metal Fest, Impur, Cartesian Gods, Vadag y Golgota. El día 1 de junio en Esgremi, en Mallorca. Nuevo single a nivel mundial de los Vadag, este Eco Funeral. Sacrifice, he's faithful. Seal the quest to die. The oil and blood. Circle of Friends es lo nuevo y el segundo disco de esta formación de amigos. Que vaya lista, te la digo a continuación: Harry Hess, Robin McCauley, Robin Beck, Mark Wolf, Jeff Cosotto, Derby Miles, Rick Alzi, Paul Manzi, Thomas Bistron, Tanya Ricardle, Olivia De Nizzi, Mick DeVille, James Christian, Frederick Malware, Steve Mann, Neil Falson, Tom Closer, Tommy Denander, Greg Hart, Steve Morris, Kel Harrelson, Robert Sol, Brian Anthony, Johan Culber y John the Knife. Y de hecho han hecho, pues valga la redundancia, un cover de los británicos Ten, el The Rower. La llamada al segundo disco, Cherokee Moon. Son temas del recuerdo, que de verdad hay grandes clásicos, digamos que repasados y actualizados con estas voces y esos músicos tan importantes del heavy metal y del rock duro. Están consiguiendo lo impensable, que la banda Freedom Call comienzan a subir peldaños y peldaños. De hecho, una promoción exhausta y consecutiva en redes sociales ha hecho que este disco tenga una repercusión muy importante y una gran afluencia de escuchas. Ellos son nada más y nada menos, repito y reitero, Freedom Call y es de Symphony of Avalon, la competencia directa a Gamma Ray. Celebra ya sus bodas de plátano y se pone pues ya disponible a la venta desde hace unos días este nuevo trabajo de los Freedom Call, el llamado Silver Romance. Por eso dice lo de las bodas de plata. Al frente, como siempre, Chris Bay, un cantante muy carismático y muy querido por los fans de heavy metal en España. trabajo Silver Romance estará disponible en CD, doble LP, caja y para descarga digital desde Steelhammer y SPV. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Apart by any means, with wicked schemes cut deep. The way that you contrive makes me wonder how you ever sleep. El 8 de marzo será para los fans del heavy metal y los fans de Judas Priest como señalado en rojo, porque fue el lanzamiento de este Invisible Sylph, un disco que de verdad está consiguiendo, pues hace tiempo que no pasaba esto, de agotar entradas. Por ejemplo, en el San Jordi Club, entradas agotadas el día 13 de junio. El 15 también están agotadas en Navarra, en Arena, y quedan pocas para Madrid, en ese Palacio Vista Alegre. Hay muchas más para ese Rock Imperium, junto a Saxon, Uriah Heep y Judas Priest. Ha sido y será de momento en este abril el disco del mes. You gotta take it to the rock show. Los Kung Fu Overdrive. Puro rock and roll desde Indianapolis, las Américas. La banda también tiene esos tintes de punk y de rock así alternativo. Otro día, bueno, es que hace tiempo este grupo lo estoy siguiendo muy de cerca porque la banda en sus directos te toca, no este grupo, sino que te pongo a continuación. Se llaman The Royal Republic, una banda que está pues causando la, digamos, ese espíritu de la música en directo. Son suecos y repito, esta banda te hacen en directo desde temas de Metallica, el Bathory, también por ejemplo de Metallica, pues también el Master of Puppets, también de Motorhead, el Ice Space, de Lenny Kravitz, el Are You When You Might, o también por supuesto también hacen de los Iron Maiden el Fear of the Dark. Pero este grupo pues ha hecho un disco nuevo que se pone muy pronto a la venta. Aquí tenemos el adelanto, que suena muy bien, llamado Love Cup. Es un grupo que practica de todo. Repito, son la banda The Royal Republic. Y este Love Cup tiene hard rock, tiene alternativo, tiene metal. Bueno, pues seguramente si eres una persona de mente abierta, te van a gustar. Royal Republic. Love, come, baby.

una ausencia no conforma, solo una realidad. El dolor que nos destruye siempre me perfecta. Si alguna vez nos oyes llamar, tu mundo extinguirá. Desde Murcia hay que deciros de que tenemos un gran plantel musical de grandes bandas. Ellos son la banda Rey Lobo, el segundo disco y este, el llamado Universo. Ahora, amigos y amigas, os pondré un tema. Cuando yo pinchaba en la sala Mephisto allí en Rock Brunat, en Yuchana, en lo que es la zona peligrosa, viciosa de los locales de música, ¿no? Desde pasando al antiguo Celeste, ahora llamado Rasmataz, o el Big Good. Bueno, es que había muchos locales y de hecho también yo recuerdo aquel Bebe Más. Supongo que seguirá abierto, a ver si un día me escapo por allí y veo a los colegas, a la gente que hace tiempo no veo. Pero bueno, lo importante es que vamos a poner una canción que yo en la sala Mephisto, cuando la ponía, es que la sala vibraba. La gente coreaba, la gente chillaba y decía Heavy Metal Universe. ¿Os acordáis del tema este de los Gamma Ray? Aquel de Hep, Hep, Hep, que recuerda un poco a los Manowar. Solamente los coros, ¿eh? Los Gamma Ray, recordando aquel Mephisto clásico, Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Warriors, we have heard our call. We'll keep us and the leaders of the only thing we love. We're the saviors and protectors from above. In our style there is no limits, and masters we have none. Heavy metal is the only one. Aye, aye. Happy Metal Universe, Happy Metal Sound. Thunders are the thunder, bring it to the town. It's a Happy Metal Thunder, it's never going down. Flying across the universe, we're Happy Metal Bound. We're Happy Metal. Ow! Like a supersonic blast, we have come to show the world that we have come to last. Ain't no way to stop us, we never kill our pride. Cause it's not only music, it's a chosen way of life. Año 99, el trabajo Purple Planet. En este disco tenemos temas míticos como ese Send Me a Shine, Anywhere in the Galaxy, o la versión de los Pet Shop Boys, el Ace a Shiner. En el bonus track japonés viene el tema Lonely to Rock and Roll de Rainbow. Y se lanza el día 23 de marzo del año 99. El sello fue Sanctuary Records, un sello que formaron componentes de Iron Maiden y de Judas Priest. El Sanctuary Records, el productor, el propio Kai Hansen. Y de verdad que es un disco recomendado. Mi hijo, el pequeño Alex, me decía: papá, ponme el disco de los rayos. Es este, porque la contraportada se ve los componentes con rayos y pintados todos de azul. Power Plant, Heavy Metal Universe. Vámonos a Sevilla con un grupo que hace temas de Scorpions, pero también tiene temas al sonido Scorpion, pero hechos de ellos. De hecho, la banda tiene publicado discos. Escucharemos el trabajo Transition. Deciros que Panchi, su cantante, me envió pues un buen lote de música y ese directo grabado en Madrid, en la Revi de los Stingers, grabado el día 17 de diciembre del año 22, y también una camiseta muy guapa de los Stinger. Vamos a escuchar, si te parece bien, amigo y amiga, el tema que han puesto, porque el trabajo Transition lo han reeditado, han remasterizado y han puesto temas en directo con lo que es orquesta, pero tenemos un tema nuevo que le han llamado Ni Deu Ni Life. Esto es, como sabéis, la hora del rock. New Day, New Life. Tema nuevo de Stingers en la hora del rock. Hey! quieres saber las fechas oficiales de la banda, lo tienes disponible en nuestra web blog de La Hora del Rock. Ahí en la esquina donde están todos los conciertos, verás el cartel de Stingers por nuestro país, tocando en gira tributo a Scorpion con temas propios. Lo mezclan todo. De hecho, tenéis un Destripa Rock que hicimos hace poco a Panchi, su cantante, que está gustando mucho. Hablando de Destripa Rock, este sábado, si todo va bien, tendréis programa. Ya tenemos ubicado el estudio más o menos, más casero, pero más personal. Como en este programa nos gusta siempre complacer al público, vamos a poner una canción que nos pedían por email. Lo pide Rosaura de Cáceres. Nos pedía el tema que pusimos de Nanowar of Steel, que le encantó el tema de Iron Maiden versión no, pero sí intentando emular a esta banda británica. De hecho, el grupo Amiga es una banda que hacen humor, hacen comedia en directo. Aparte de los temas, e intentan emular a muchos grupos, entre ellos a Iron Maiden. El llamado, atención porque el título tiene cosa, ¿eh? A Frame to Shop into the Eyes of a Stranger and a Stranger Land. Para Cáceres y nuestra amiga metalera, Nanowar of Steel. Está muy logrado el tema en imitación a la Doncella de Hierro. Manowar of Steel es la banda. Y de verdad que a mí, sinceramente, el rollito este de versiones, como por ejemplo también hacen de grupos de black metal. De hecho, fue el primer grupo que hizo un reggaetón metal. Pero bueno, repito, son gente cachonda, gente divertida, gente que le va el humor 100%. El tema, repito, Afraid to Shop and Into the Eyes of a Stranger in a Stranger Land. De hecho, los temas, en este caso esta canción, la letra, son canciones de Iron Maiden. Escucha un poco, ya verás. Emulando un poco aquella etapa del trabajo Somewhere in Time. Vámonos con un poco de caña de esta cañera con Dying Fetus. Race in Victory, Rexel Defeated. Sabes, te lo digo ahora, son tres componentes. Tenemos a John Gallagher, a Shane Bestie y a Trey Williams. John voz y guitarra, Shane bajo y Trey a la batería. La banda es de Annapolis, Maryland, en Inglaterra, no América. Y es un grupo que practica, como sabéis bien, pues digamos que la temática política y demás. Yo los vi en la sala Mephisto y acabé con el cuello hecho polvo. Los vi junto a Cryptosis y a otro grupo más que no recuerdo. Ah, sí, ahora me acuerdo. Eran los Crisium, Dying Fetus y Cryptosis. Vaya concierto rompecuellos. De hecho, la banda Dying Fetus, cuando yo los vi, era puro grim. Ahora hacen más death metal técnico. Seguimos en el palo de la caña. Pues vamos a irnos con los belgas llamados Aborted. Este trabajo, Bowl of Horror, que habla acerca de películas de terror en ese baúl del miedo. Dreambringer. Los belgas Aborted en este Bowl of Horror. Deciros que el bajista Stefano Francini ha dejado al grupo, pero está su música, están sus notas puestas en el trabajo. Por lo menos han tenido el detalle de que el grupo pues dé esa oportunidad a su bajista para plasmar sus cuatro cuerdas en este trabajo nuevo que tiene muchos invitados. Tiene gente de Shadow of Inter, de Apocalypse, de Marcosa, de Carcosoma, de Criptosi y un largo etcétera. El productor es Dei Otero, conocido como productor de bandas como Allegaón o Cattle Decapitation. Nos queda muy poco para acabar esta hora Rock 269. Hoy dedicada a la memoria del cantante fallecido inesperadamente de la banda Firehouse. Íntegramente. Lo dicho, estamos ya en la recta final de esta hora del rock y seguimos. Nos queda un poco más de música. Pequeña introducción. Y bueno, pues deciros de que tenemos, como sabéis, Facebook, Twitter o X, como se dice ahora, Instagram y nuestra página web blog. Nos vamos a ir ya mismo. Por supuesto, como siempre, en esta nave espacial tenemos a Fernando Nadales en los dibujos, Cerón Pérez en la búsqueda de bandas de España, bandas interesantes todas ellas, De hecho, hace poco has visto, pues si no lo has visto, la crítica de Ebeth está ahí en ese, en esa página web blog. Y bueno, quien te habla aquí en la mesa de mezclas y locución estrenando estudio, este estudio número uno es Steve Harris. Desde Menorca, os deseamos muy buenas noches. Salud y metal. We can do every own.